No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, dice un refrán. Todos los días vemos y oímos cómo el registro informativo de los medios de comunicación privados, impresos, radiofónicos, televisivos y de páginas web, retratan una Venezuela en llamas por los cuatro costados. Según la crónica diaria de la gran prensa, este es un país al borde de una crisis política, económica y social de proporciones cataclísmicas. Pero la realidad es muy distinta de aquello que reflejan los medios. A pesar de que se han esforzado, y vaya que lo han hecho, en la tarea sistemática de sembrar vientos para cosechar tempestades, en los últimos 10 años, las políticas sociales y económicas ejecutadas por el gobierno del presidente Hugo Chávez exhiben logros tangibles, cuantificables y verificables. Estos avances en la lucha contra la pobreza, la exclusión y el hambre son recogidos en innumerables mediciones estadísticas de organismos nacionales e internacionales, así como en numerosas encuestas y sondeos de opinión también de alcance nacional e internacional. Desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, pasando por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, la Organización Panamericana de la Salud, hasta la UNESCO, y muy recientemente la encuestadora Gallup International, todas ellas, insospechables de chavismo, socialismo o cualquier tipo de postura progresista, han emitido informes, estudios e investigaciones donde se certifica que este país consiguió un salto cualitativo y cuantitativo importante en términos de mayor acceso a la alimentación, la salud, la educación, la cultura y la recreación. No resulta extraño entonces que Venezuela ocupe el sexto lugar en la medición de prosperidad realizada por Gallup en 2010, quedando al lado de Finlandia, superada solo por Dinamarca, Suecia, Canadá y Australia, países del primer mundo. El cuadro que describen esos estudios habla de mayor bienestar, de incremento en los niveles de la calidad de vida y de un esfuerzo titánico por saldar la enorme deuda social acumulada. Los sondeos coinciden en reflejar que en 10 años de revolución bolivariana hubo una disminución de la pobreza y de la pobreza extrema. Igualmente se produjo un incremento de los índices diarios de ingesta calórica, una disminución de la tasa de mortalidad infantil, mayor acceso al agua potable, a los medicamentos, exámenes y tratamientos. La UNESCO certificó la erradicación del analfabetismo y la CEPAL confirmó la disminución de la odiosa brecha que separa a los más ricos de los más pobres. Para decirlo en pocas palabras, la gente pobre, los nadies, como los designa Galeano, ahora comen más y comen mejor. Y en un mundo donde privan los absurdos y las injusticias, donde hay más de 1.000 millones de hambrientos y se destinan sumas astronómicas al irracional gasto militar, estos logros no pueden ser considerados poca cosa. La revolución bolivariana avanza, y avanza a pesar de todos los obstáculos y planes desestabilizadores. El mejor sistema de gobierno es aquel que proporciona la mayor suma de felicidad posible. Esto lo dijo el libertador Simón Bolívar. Y parece que en Venezuela estas palabras se convirtieron en una nueva realidad y no en mera retórica politiquera. Este es un texto de Daniel Córdoba Serpa desde la redacción de APAS, Agencia Periodística de América del Sur. Y con este texto les damos la bienvenida a Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. Conmigo arriba vivo yo aquí. En mi casa. tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive, un recorrido por la actualidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos, a través de 120 minutos de radio. Mi nombre es Valmiro Mainetti y hoy nos opera un compañero nuevo, sabe que me olvidé de preguntarle el nombre. Martín. Bien, nos acompaña Martín en la operación técnica. Entramos tan apurados hoy, mire, que tanto material, traemos una bolsa cargada de información y nos olvidamos de preguntarle el nombre a nuestro compañero operador. ¿Cómo le va? Buenas. Muy bien, yo bien. Me llamo Fernanda Villanueva. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Buenos días. Y les cuento que las vías de comunicación son www.radioeter.com.ar. Nos pueden escribir un mail a latinoamerica.vive@hotmail.com. Y les digo, para todos los que nos dicen que no nos pueden escuchar a esta hora, que nos pueden volver a escuchar a través del blog del programa, que es, anoten porque es largo, www.latinoamericaviveradio.blogspot.com. Vio que siempre dicen, no los puedo acompañar, no los puedo escuchar porque a esa hora trabajo. Bueno, acá les estamos brindando la posibilidad. No tienen más excusa, nos tienen que escuchar. Exacto. Y aparte, hay otra dirección donde también nos pueden escuchar. Epa. Ya que nos retransmiten desde la FM Tincunaco de José C. Paz. Y también pueden ingresar al blog de la radio, que es www.fmtincunaco.blogspot.com. Mucha es la información que tenemos para compartir en este programa. Por ejemplo, nos vamos a trasladar hasta Ecuador porque sigue el conteo del referendo realizado el pasado 7 de mayo. Casi como Chubut. Casi 92% de las urnas escrutadas, la opción del sí en las 10 preguntas del referendo continúa sacando ventaja. Bueno, lamentablemente Colombia sigue cosechando café, pero también sigue cosechando el mayor número de desplazados en el mundo. Más de 5 millones de hondureños viven por debajo de la línea de pobreza. 12 periodistas asesinados en el último año son algunas de las cifras que ha dejado la fantástica gestión de Porfirio Lobo. ¿Qué hacemos, señor, con los teléfonos, celulares, con las teles, con las radios que ya no nos sirven? No sé, se la enviamos a la quinta de Mauricio Macri que tiene en San Miguel. ¿Qué le parece? Por ahora no, porque avanza un proyecto de ley de basura electrónica. Y el sábado pasado asumió el nuevo presidente de Haití, hablamos de... Al fin. Michel Martelly asumió la presidencia del país más pobre de Latinoamérica. Me voy tocando el arpa. Bien, vamos tocando el arpa, pero sabe que pero tocando acá, el arpa... Pero acá, me quedo acá, ¿eh? Déjeme tranquilo, me asustó. Acá, me voy tocando el arpa, pero me quedo acá. No, porque... Me asustó. Bueno, vio que fue el Bicentenario de Paraguay. Enviamos un abrazo muy grande a la extensísima y grandiosísima, la gran comunidad paraguaya que vive en la Argentina. ¿Cómo no? ¿Estuvieron cumpliendo cuánto? 200 años. Años. El Bicentenario paraguayo también va a estar pasando por aquí, por Latinoamérica Vive. Exactamente. América, el gran silencio. Este es un tributo a los Tigres del Norte. en decir que soy un americano. Médico de caucho que ganó pa' por las papas. Yo también soy un charrúa, un jíbaro tumano. También soy un chapín, un esquimal, príncipe maya. También soy un guajiro, un charro mexicano. América. Que nace en Europa, es europeo. Ya yo que nace en África, oye que es un africano. Pero mira que he nacido en América y no veo. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Latinoamérica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 10 al 17 de mayo. Centroamérica, tratado. Cancilleres de América Central impulsan plan de seguridad en la región. Junto a fiscales generales y jefes de policía se reunieron el martes pasado en San Salvador para analizar la viabilidad de establecer un plan de seguridad para los países de la región. El ministro de Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez, comentó el lunes que el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores está aprobando la estrategia no solo en su contenido general, sino en sus diferentes componentes y sus costos, que se calculan en forma preliminar en unos 900 millones de dólares. La reunión de este martes definió las líneas de acción que emprenderán los países del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, para revisarlas los próximos 22 y 23 de junio. Chile, medio ambiente. Aprobaron el proyecto Hidroaysén en la Patagonia chilena. Una comisión del Parlamento Trasandino sancionó este lunes con 11 votos a favor y una abstinencia la primera fase del proyecto Hidroaysén, que contempla la construcción de 5 plantas hidroeléctricas en esa comuna chilena. Los habitantes de Aysén, junto al movimiento Patagonia Sin Represas y organizaciones ambientales, rechazan el proyecto por su impacto ambiental, recordando que la construcción de las plantas ocasionará la devastación de miles de hectáreas de la Patagonia que quedarán inundadas. Escuchamos a Manfred Max Neef, ambientalista chileno, remarcando que este proyecto no es tan beneficioso como lo señaló el presidente Sebastián Piñera. Estas son una de las mayores aberraciones hechas en Chile en mi memoria. Dicen que esto va a aportar 2.750 megawatts, cuando en 10 o 12 años más, ojo, en 10 o 12 años más va a salir el primer watt. Si usted compara eso con el compromiso que adquirió el presidente de la República de que aquí al 2020 el 20% de la energía debiera ser por fuentes renovables alternativas, ese 20% son más de 4.000 megawatts, y ese 20% se hace en mucho menos de 10 años. Y haciendo un mínimo daño entre energía eólica y energía solar. Bolivia, recursos naturales. El gobierno boliviano garantiza el suministro de gas a Brasil y la Argentina. La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos aseguró que cumplirá con sus compromisos de venta de gas natural a estos dos países y que su programa de inversiones le permitirá también satisfacer la demanda interna creciente. Carlos Villegas, presidente de la empresa, anunció un plan de inversiones importantes que empezará este año con más de 1.800 millones de dólares para lograr la producción suficiente para atender los compromisos internos y externos. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 10 al 17 de mayo. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Ahora está grabando Radio Éter, una radio recalculada. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años sin obra social. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina. Con vos, siempre. Presidencia de la Nación. Volvé a usar el perejil para cocinar. Aborto. Tu decisión. 011-15-66-64-70. 70. Está bien eliminar los mosquitos, pero eso no alcanza para frenar el dengue. Todos tenemos que hacer algo para evitar que el mosquito se reproduzca en nuestras casas. Por eso, elimina objetos que no se usan. Cambia diariamente el agua de bebederos y floreros. Da vuelta o tapa baldes y recipientes que acumulen agua. Mantén patios y jardines desmalezados y sin basura. Limpia los fondos de rejillas y desagües. Y ante cualquier duda, llama al 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, con vos, siempre. Presidencia de la Nación. Eso que acaba de sonar fue tu estómago. Si tenés hambre, estás vivo. Continuamos en Latinoamérica Vive a través de www.radioeter.com.ar. Recordamos que el 7 de mayo, sábado 7 de mayo, como ya habíamos señalado en el programa anterior, en Ecuador se llevó adelante un referendo y consulta popular sobre la base de un cuestionario de 10 preguntas impulsadas desde el gobierno que lidera su presidente Rafael Correa. Desde esta votación, la gestión de Correa busca una segunda modificación a la constitución de su país, así como algunos cambios en el sistema judicial y en los medios de comunicación. Uh-huh. Está tratando de tener cierta injerencia, al menos, desde los contenidos en los medios de comunicación de Ecuador. De las 10 preguntas que se establecieron en el referendo, 5 entraban dentro de este mismo, o sea, vinculantes a la modificación de la constitución, y 5 pertenecían a la consulta popular no vinculante a la modificación. Ayer, casualmente, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador llevaba revisadas hasta la noche el 92% de las actas, casi el 92%. Además, terminó el conteo en 22 de las 24 provincias y confirmó que la opción por el sí amplía su ventaja en las 10 preguntas de la consulta popular. Lejos están por ahí del 20% que se anunciaba en un principio en la boca de urna, pero el sí continúa ampliando su ventaja. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, estimó una clara victoria para el sí en las 10 preguntas de la consulta. Lo escuchamos. Ustedes saben que el sábado hubo un exit poll increíble que se equivocó, no entiendo cómo con 20.000 muestras puede equivocarse. Y a partir de eso parece que hubiéramos perdido la consulta. Señores, hemos ganado la consulta, contundentemente. No la contundencia que decía el exit poll, pero tenemos un promedio de 7% de ventaja en las preguntas. Ganamos las 10 preguntas, que era el objetivo fundamental. 10 a 0. Las 10 preguntas hemos ganado, enfrentándonos a todos y contra todos, ¿verdad? De la extrema derecha hasta la extrema izquierda, más sectores de la iglesia, más banca para los medios de comunicación que descaradamente han hecho propaganda, ¿no? Las nuevas centrales de campaña con antenas, etcétera, ¿no? En todo caso, como no fue el 20%, ahora se supone que perdimos. Por favor. El promedio de ventaja es 7%. Eso significa más de 500.000 de votos. Por... no hay por dónde perderse. Y bien, como decía Correa, se enfrentó a todos, a la iglesia, no hay por dónde a la oposición, perderse, dijo Clara. Más de 500.000 de votos es la ventaja que estaría sacando el sí en esta reforma que impulsa Rafael Correa. Por otra parte, el presidente denunció que sigue atrasado el escrutinio en las provincias de Guayas, con un 70% de las mesas escrutadas, y en Pichincha llevan el 90% de las mesas también escrutadas. Casualmente, estas dos provincias son las mayores del país y se estima que en estas dos provincias, casualmente, el sí ganaría por amplio margen. Importante. De ahí es que Correa denuncia, ¿no?, una cierta jugarreta por parte de la oposición en retrasar y en obstaculizar el conteo de votos. Sí, tenemos que recordar que en Ecuador es muy fuerte el tema de los medios de comunicación privados. Hay una gran pelea desde hace varios años. Desde ahí que se viene impulsando, ¿no?, la ley de medios en Ecuador. Las preguntas 4 y 9... que casualmente las estábamos comentando en el programa anterior, siguen siendo las de mayor paridad, con una mínima tendencia a favor del sí. En las dos preguntas, en la 4 y en la 9, menos del 1% es la ventaja del sí sobre el no. Estas preguntas refieren a la reestructuración del sistema judicial de Ecuador y a la ley de comunicación y el Consejo de Regulación. Esto es lo que hablábamos, ¿no?, en cierta injerencia por parte del gobierno en los contenidos de los medios de comunicación. Hasta ahora, un 44,8% apoya la creación de un Consejo de Judicatura, o sea, la reforma judicial, contra un 43,7% que la rechaza. 0,9% de diferencia bastante entre peleado el no y el sí. Y en la pregunta para crear un consejo regulador de la prensa, los porcentajes son un 43,6 contra un 43,07. También muy peleado. Mínimo. De ahí no que radica lo que usted decía de la importancia y del poder de los medios de comunicación en Ecuador, que casualmente la pregunta que tiene que ver con la regulación de los medios es una de las más peleadas. Sí, que si no me equivoco era la 3, ¿no? Exactamente. No, la pregunta 9 es la de los medios de comunicación. De esta manera, no tenemos que aguardar hasta el próximo 17 de mayo, cuando el Consejo Electoral Ecuatoriano se pronuncie oficialmente sobre el referendo y consulta popular llevada adelante en aquel país. Y entonces, el 17 de mayo, o después del 17 de mayo, saludemos un nuevo triunfo de la Revolución Ciudadana. Continuamos en Latinoamérica Vive. Palabras latinoamericanas a través de sus protagonistas. De las 8 regiones de AIDESEP, el Comité Nacional de Lucha, elegido por ustedes, ha decidido. Alberto Pisango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, durante el anuncio de la insurgencia amazónica, mayo 2009. Por mandato expreso de ustedes de prepararse a declarar a nuestros pueblos en insurgencia contra el gobierno del señor Alan García Pérez. Nosotros no estamos en contra del desarrollo. Nos hacen ver que somos antisistema. Queremos el desarrollo, pero queremos nuestro desarrollo desde nuestra propia perspectiva, respetando el marco, el convenio, las leyes, la constitución política. A la vele, vele, vele, vele, vele. si me quiero comunicar con este programa, yo le digo, me dice por favor, sí, sí, qué es lo que tengo que hacer. Nos pueden mandar un mail a latinoamerica.vive@hotmail.com. Pueden ingresar también al blog de Éter, que es www.radioeter.com.ar. Pueden también mandarnos un mensaje a Facebook, que es latinoamericavive.com. Pueden también ingresar al blog del programa, que es www.latinoamericaviveradio.blogspot.com. Hay un montón de formas de comunicarse con nosotros. Bien. Así que estamos esperando que se comuniquen. Saludos a Leonardo Baldo y a Juan Pablo Puentes. Se comunicaron a través de o vía Facebook. A Carlos Cuadros Misaico, a Norberto Cantarero, a José María Silva Martín. ¿Quién más? Ana María Prosdosimo. Un montón de gente que se estuvo comunicando o a través. Sí, y hay mucha gente que... ¿A través de dónde? A través de Facebook. Perfecto. Latinoamérica Vive. Le decía que hay mucha gente que a veces nos dice no puedo, a esa hora no estoy, o estoy trabajando, no los puedo sintonizar. Sí. Entonces, para toda esa gente que no nos puede sintonizar en vivo, al aire... les queremos decir que subimos el programa al blog del programa y ahí lo pueden escuchar cuando quieran. ¿Querés escucharlo a las 3 de la mañana, sí, un miércoles? Estoy bañando a las 3 de la mañana, que a veces me despierto y digo, bueno, me voy a bañar. Lo único que tener cuidado, no toques nada a ver si te electrocutas, pero podés escucharlo el miércoles a las 3 de la mañana mientras te estás bañando a través de www.latinoamericaviveradio.blogspot.com. Nos vamos para Honduras. Unas cifras no muy alentadoras. Está dejando un año ya de gestión de Porfirio Lobo al frente, sí, al frente del gobierno de aquel país centroamericano. Más de 5 millones de personas viven por debajo de la línea de la pobreza en Honduras. Esto lo asegura un informe realizado por el Foro Ministerial de Desarrollo de América Latina, publicado casualmente el martes pasado. El estudio señala que la nación centroamericana es una de las más pobres y con mayores índices de desigualdad en Latinoamérica. Esto se ha acrecentado desde el golpe de Estado que derrocó el 28 de junio del 2009 a Manuel Zelaya Rosales. Según el estudio, más de 1.700.000 hogares subsisten con un dólar y medio diario. Además, no tienen acceso a ningún tipo de ayuda ni asistencia médica. Esto entre otros padecimientos que está sufriendo hoy por hoy la población de Honduras. Esto lo indica el Foro Ministerial de Desarrollo de América Latina, que es una reunión de ministros de todo el continente que se juntan para decir algo. De ahí a la acción siempre sabe cómo es esto, ¿no? Sí, del dicho al hecho y en largo trecho. La pobreza en Honduras, cuya población es de 8.200.000 habitantes, ha aumentado desde la llegada de Porfirio Lobo a la presidencia de Honduras, de acuerdo con distintos informes de algunos organismos de las Naciones Unidas. Por ejemplo, el informe del Instituto Nacional del Estado, publicado el pasado sábado, indica que en el año 2010 se registraron 100.000 personas más en estado de pobreza, lo cual señala que el índice ascendió de 58,8% a 60% en los últimos 12 meses. El 60% de la población de Honduras vive por debajo de la línea de pobreza. Es una cifra alarmante, como dice María Laura Santillán. Sí. Abrazo grande a María Laura. Y esta es la cifra también que da escalofríos. Solo el 10% de la población concentra casi la mitad de los ingresos totales. Sí, la otra seguramente están en Estados Unidos, Canadá. Esto según investigaciones de los organismos de las Naciones Unidas, dejando a cerca casi del 61% de la población, como decíamos recién, por debajo de la línea de pobreza. La mayoría de los hondureños vive en zonas rurales. Mire, somos como por lo menos 8.000 personas que andamos en estos movimientos. No tenemos ni dónde vivir también. Por eso hacemos la fuerza de estar aquí. El El testimonio de un campesino de Honduras, uno de los tantos millones de hondureños que vive por debajo de la línea de la pobreza. El 60%, casi el 61% de la población hondureña vive en ese estado, por debajo de la línea de la pobreza. La canasta básica en la nación centroamericana, que incluye como referencia alimentos, alquiler y educación para una familia de 5 miembros, tiene un costo de 12.000 lempiras. Lempiras es la moneda hondureña, que equivale a $643, dólar más, dólar menos. Sin embargo, más de 3 millones de personas sobreviven con menos de esto. Sobreviven. En Honduras, el salario mínimo alcanza las 5.500 lempiras, o sea, alrededor de $295, lo cual solo cubre el 45% de la canasta básica, o sea, menos de la mitad. Claro. Recuerdo, se me vienen a la cabeza algunas medidas que había tomado Manuel Zelaya Rosales, ¿no? Como subir el salario mínimo, impulsar... Bueno, creo que ahí fue cuando Micheletti dijo, vamos a tener que actuar en este país. Después del golpe de Estado, con el que se derrocó al presidente Manuel Zelaya Rosales, Honduras se ha visto sumergida en una crisis social y de violaciones a los derechos humanos casi sistemática. Y esta violación a los derechos humanos queda reflejada en el asesinato y persecución a periodistas en aquel país centroamericano. Porque hay un nuevo asesinato en Honduras y ya son más de 12 periodistas asesinados en menos de un año. Sí, y mencionemos también la cantidad de exiliados hondureños que hay a través del mundo, ¿no? Héctor Francisco Medina Polanco fue baleado cuando salía de su noticiero Omega Visión, del que era director. Según el vicepresidente del Colegio de Periodistas de Honduras, José Santos Gálvez, había denunciado que era objeto de amenazas y aparentemente las autoridades de aquel país no le dieron ninguna importancia. Los medios ligados al golpismo en Honduras han hecho noticias sobre el asesinato, pero no mencionaron las amenazas provenían de personas a quienes Medina había denunciado en su programa televisivo. Medina investigaba a latifundistas y terratenientes que habían sido denunciados por los campesinos organizados de ser los responsables por una ola de asesinatos de campesinos. Esto ocurrió durante este año o el año pasado, no recuerdo bien, que hubo como una ola de asesinatos de campesinos en Honduras. Sí, también hubo un conflicto con la radio comunitaria Zacate Grande, justamente por temas de tierras. Aparentemente sí. Reclamaban que la radio estaba en tierras de una persona que no se las había habilitado. Y en estos momentos, fuerzas parapoliciales y paramilitares pagadas por los terratenientes están corriendo y desplazando a distintos campesinos en Honduras. Estos asesinatos se suman a las denuncias de Uriel Rodríguez Udiel, camarógrafo de Globo TV, un canal antigolpista, que fue salvajemente golpeado y arrastrado y fue salvado justo a tiempo por las mujeres comunicadoras del Frente Nacional de Resistencia Popular, que justamente lo vieron cuando la policía se lo llevaba arrastrado, llevándose a los palazos limpios. Eso es lo peor de todo, es que es la propia policía la que... Escuchamos otra voz más que llega desde Honduras, narrando un poco la situación que se vive hoy por hoy en la violación sistemática de los derechos humanos en aquel país. Bueno, nosotros estuvimos ahí en la radio esa misma noche, un policía habló y dijo que lo que estábamos diciendo ahí era puro invento de nosotros y que fuéramos a poner la denuncia para ellos actuar, porque ellos hasta el momento no han hecho nada. No, ni siquiera se han acercado. Es más, ayer, como a eso de las 2:30 de la tarde, le prendieron fuego a los terrenos de alguno de los compañeros. Pero sí, el grupo campesino estuvo apagando eso. No sabemos quién fue realmente el que prendió fuego ahí a los terrenos. Y a lo mejor ellos mismos están haciendo eso y vamos a ver cómo está la situación más adelante. Sí, porque a una compañera llamada Ethel también la amenazaron esa noche diciéndole que ella iba a ser la segunda persona que se iba a morir. Entonces ella estaba denunciando eso por la radio, porque si le llega a pasar algo, pues va en contra de ellos, porque ellos fueron los que estuvieron amenazándole. Y así estamos en Honduras, ya un año después, desde la asunción de Porfirio Lobo, luego de unas elecciones

Viva. Radio Éter. Viva. Recalculando. Viva. Radio Éter. Viva. Recalculando. Viva. Fui desplazada por el grupo en ese tiempo de llamada más muerte a sindicalistas y a secuestradores. Mi esposo era Omar de Jesús Correa y Sasa, era sindicalista, era de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano. Pues ese es el pecado en el cual nos viene corriendo. La ONG colombiana Consultoría para los Derechos Humanos, CODES, señaló este martes que 3.700.000 personas han sido víctimas de desplazamientos forzados, consecuencia del conflicto armado que vive Colombia desde hace casi 5 décadas, convirtiéndose en la nación con mayor número de desplazados en el mundo. La mayoría de esos refugiados son campesinos, indígenas y afrodescendientes que pasan a diario la frontera con Ecuador ante la intensidad de los combates y las agresiones de la fuerza pública o grupos irregulares, llámense paramilitares, bandas narco o miembros de la guerrilla. Más del 60% se concentra en Quito, capital, en Guayaquil, al suroeste, y Cuenca, al sur, según la ACNUR, el organismo de la ONU para los refugiados. En Ecuador viven unos 600.000 colombianos y en Venezuela 200.000. Sabemos que en su gran mayoría estos desplazados son campesinos, y desde ahí que organizaciones de derechos humanos de Colombia exigen al gobierno establecer políticas claras y efectivas para brindar seguridad al movimiento campesino de ese país, que se encuentra en reclamo de las tierras que le han sido despojadas durante décadas por parte del paramilitarismo. En una entrevista ofrecida a Telesur, el representante del Comité Permanente de Derechos Humanos de Colombia, Jairo Ramírez, manifestó que se ha solicitado al gobierno que se incluya en la ley de víctimas el tema de la seguridad para los desplazados y garantías también para la integridad de las víctimas, pero esta propuesta todavía no ha sido incorporada. Desde la toma de la presidencia por parte de Juan Manuel Santos en agosto del 2010, se ha registrado la muerte de 12 líderes campesinos y la cifra asciende a 45 desde el año 2002. La última víctima se sumó esta semana cuando cayó baleada Marta Gaibao, quien pertenecía al movimiento campesino y era la representante de 17 familias desplazadas del municipio La Apartada, en el departamento de Córdoba, al norte del país, por la restitución de sus tierras robadas por grupos de armados. El Partido Polo Democrático Alternativo, PDA, denunció que al menos 50 líderes políticos y sociales han sido asesinados en Colombia en los primeros 90 días del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Señalaron además que estas muertes son consecuencia de la crisis humanitaria que vive la nación suramericana. La presidenta de este partido, Clara López, dijo en un informe que presentó ante el Comité Ejecutivo Nacional, el CEN, que las víctimas son políticos de izquierda, sindicalistas, dirigentes sociales, campesinos, indígenas y jóvenes, así como defensores de los derechos humanos y miembros de la población homosexual y también niños. López enfatizó que Colombia viene siendo víctima de un plan de exterminio contra los sectores sociables y la población vulnerable, sin que el alto gobierno haya reaccionado para dar las suficientes garantías a la vida, honra y bienes de las víctimas. Por su parte, Marcos Romero, director de CODES y la Consultoría por los Derechos Humanos, señala la difícil y violenta situación que se vive hoy en Colombia. Bueno, tras estas tierras están sectores del paramilitarismo, del narcotráfico y del latifundio tradicional. Colombia es un país que tiene una de las concentraciones de la propiedad de la tierra más altas del mundo, uno de los índices de inequidad rural más altos del mundo, y lo que ha ocurrido con el conflicto armado en los últimos 10 años es que, en lugar de hacer una reforma agraria que requiere el país, se ha hecho prácticamente algo así como una contrarreforma agraria, aunque decir contrarreforma no es muy apropiado porque nunca se hizo una verdadera reforma en ese terreno en Colombia. Entonces, estos sectores tienen grupos armados que permanecen en las regiones. El gobierno incluso los llama bandas criminales, bandas emergentes. Nosotros pensamos que son herederos de las estructuras del paramilitarismo y que deben ser tratados como tal, porque lo contrario

Quanto mais programação cultural, quanto mais debate político, mais democracia nós vamos ter nesse país e menos monopólio nós vamos ter no meio de comunicação do nosso país. Voces vivas de Latinoamérica. Porque Latinoamérica vive. Bueno, vio que le preguntaba qué se hace con los desechos electrónicos, ¿no? Se lo preguntó porque en el 2010, en nuestro país, se desecharon alrededor de 120.000 toneladas de basura electrónica. O sea, casi unos 4 kilos por persona de basura electrónica. La mayoría de los residuos terminaron contaminando suelos, fuentes de agua y degradando los ecosistemas y recursos no renovables por enterrar residuos peligrosos. Del total de los RAE, que son residuos de aparatos electrónicos y eléctricos arrojados por los argentinos, o sea, pilas, baterías, computadoras, electrodomésticos, lamparitas, menos del 10% ingresó en canales formales o informales de reciclado. El resto, un 50% aproximadamente, está guardado en hogares y oficinas, y un 40% son tirados a la basura. Los residuos electrónicos son considerados altamente peligrosos y al ser de origen domiciliario resulta muy difícil clasificarlos, ya que al contener compuestos químicos previstos por la ley de residuos peligrosos, un residuo electrónico podría alcanzar la normativa, pero al mismo tiempo, por tener origen domiciliario, es tratado como un residuo sólido urbano común. Los efectos sobre la salud van, obviamente, de la mano con el daño ejercido sobre el medio ambiente, ¿no? Al contaminar la tierra, el agua. Pero algunos de los daños que pueden ocasionar estos desechos son, por ejemplo, perturbaciones en la biosíntesis de la hemoglobina y anemia, incremento de la presión sanguínea, daño a los riñones e hígado, abortos, disminución de la fertilidad del hombre, sarpullido e inflamación de la piel, diarrea, dolor de estómago, vómito, fractura de hueso, daños al sistema nervioso, úlcera, daños en los pulmones e incluso algunas sustancias pueden provocar cáncer o actuar directamente como un veneno letal en el caso específicamente del arsénico. Después de 3 años de debate, el Senado le dio media sanción al proyecto de ley de basura electrónica impulsada por el senador Daniel Filmus, que busca crear un ente mixto en la órbita de la Secretaría de Medio Ambiente y un fondo que se responsabilice de la gestión y el control de los desechos. Por otro lado, el proyecto plantea que se construya una infraestructura a nivel nacional para el descarte, acopio, transporte, reutilización y reciclado de los RAE. Y que se prohíba también el uso del plomo, mercurio, cadmio y distintas sustancias contaminantes en la fabricación de distintos productos. Hacer minería urbana, por ejemplo, es una buena manera de recuperar metales, plásticos o compuestos como insumo de nuevos procesos industriales. Para eso, el reciclaje de los aparatos en desuso, separando los residuos tóxicos y los materiales que pueden ser reutilizados, es fundamental. De hecho, en los artefactos electrónicos hay metales como oro, plata, paladio, iridio, etcétera, ¿no? Para que se den una idea, una tonelada de computadoras, unas 83 máquinas más o menos, tienen entre 200 y 300 gramos de oro. Y una tonelada de monitores tiene entre 150 y 200 gramos de oro, a diferencia del papel, que solo puede reciclarse entre 3 y 8 veces. El oro y el resto de los metales preciosos pueden reaprovecharse infinitamente. Algunos datos, por ejemplo, para tener en cuenta. Un tubo fluorescente puede contaminar 16.000 litros de agua. Una batería de níquel de un teléfono celular puede contaminar 50.000 litros de agua y afectar 10 metros cúbicos de suelo. Un televisor puede contaminar 80.000 litros de agua. Una plaqueta de un celular o una computadora tienen mercurio, bromo, cadmio, plomo, selenio, entre otros contaminantes peligrosos. Las heladeras y los aires acondicionados tienen gases que destruyen la capa de ozono, tanto en el gas refrigerante como en el poliuretano expandido. algunos links de interés que pueden servir para reciclar este tipo de desechos. Son, por ejemplo, Reciclado para el Aula, que es del gobierno nacional, donde se ve de reciclar específicamente computadoras, ¿no? Máquinas que se pueden volver a poner en uso en escuelas. Tenés también Greenpeace Argentina, hay otra que se llama eScrap, Silkers, Sociedad Anónima, Ecogestionar SRL, son algunas de las empresas que están dedicándose a este tipo de desechos. Es hora de que tomemos conciencia de que los residuos electrónicos no solo no son inocuos e inofensivos, sino todo lo contrario. Los ecologistas dicen que es posible hacer productos limpios, durables, que sean actualizables, reciclables y fáciles de manejar al final de su vida útil y que no terminen como residuos peligrosos en basurales y rellenos contaminando el ambiente. Y al final del proceso, lo que vamos a lograr es una mejor calidad de vida como seres humanos y de nuestro medio ambiente. ¿Por qué? Porque Latinoamérica vive. Latinoamérica vive, un viaje por nuestro continente. Vení, vení. Acércate. Poné tu oído en el parlante. Escúchame. Escúchame. Estoy viva. Viva. Viva. Viva. Radio Éter. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años sin obra social. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, con vos siempre. Presidencia de la Nación. Está bien eliminar los mosquitos, pero eso no alcanza para frenar al dengue. Todos tenemos que hacer algo para evitar que el mosquito se reproduzca en nuestras casas. Por eso, elimina objetos que no se usan. Cambia diariamente el agua de bebederos y floreros. Da vuelta o tapa baldes y recipientes que acumulen agua. Mantén patios y jardines desmalezados y sin basura. Limpia los fondos de rejillas y desagües. Y ante cualquier duda, llama al 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, con vos siempre. Presidencia de la Nación. Esa sonrisa que tenés es por lo que hiciste anoche. Si te gustó, estás vivo. La educación y la instrucción no consisten en rellenar la mente de nuestros alumnos con ideas ajenas y extranjerizantes, sino en estimularlas con nuestra cultura para que produzcan sus propias ideas revolucionarias. Ya sea político, económico, partidario. Porque siempre el imperio tiene sus objetivos. Cuando pensamos en la patria grande, aprendida en Chile, Guatemala jamás había. Pensamos en nuestro continente. Latinoamérica vive. Y continuamos en este panorama, en esta ventana, la realidad de nuestro continente a través de 120 minutos de radio. Latinoamérica vive a través de www.radioeter.com.ar. sabe que tengo una noticia para usted antes que comience con su raíz de noticias locas de nuestro continente, porque yo creo que esta mujer está un poco loca. No hablo de usted, sino de otra mira, mujer. Madre, gracias. Sí. Keiko Fujimori. Sí, está loca. ¿Sabe que sí? Invitó a Giuliani, ¿lo tiene? A Rudolph, el ex alcalde de Nueva York. Ah, sí, el polémico. El polémico, el fachísimo Giuliani. Sí, el que limpió las calles de Harlem. Bueno, exactamente, esa persona fue invitada por la candidata presidencial y lo invitó a recorrer las ciudades más peligrosas de Perú. No se animaba a ir sola, lo invitó a Giuliani. Invitó para que le ponga. Así que... Por si no había quedado del todo claro el perfil con esto. No, bueno, si no creo quedaba. Creo que ya estaba claro, pero por las dudas. Mostró la hilacha que faltaba. Quiero decirle que en instantes nomás vamos a tener una entrevista con Martín Raffo, periodista, conductor de Latinoamericano, FM Moreno 90.1. Vamos a estar hablando de la detención de Pérez Becerra, un periodista colombiano sueco con la nacionalidad sueca, y vamos a estar hablando también del alejamiento de la presidenta de Radio del Sur de Venezuela. Cosas que a nosotros no nos quedan tan claras, vamos a llamar a alguien para que las aclare. Bueno, y hablando de debates, el debate acá en la Argentina sí, es de larga data. Claro, si se lo merecía Rulitos de Oro, si se lo merecía el otro, bueno, qué sé yo. No, acá me habla de otro debate. De otros debates, claro. El debate que yo le digo es el clásico, ¿quién maneja mejor? ¿El hombre o la mujer? ¿No? ¿Sin respuesta? No, bueno. Sin respuestas. Para las autoridades de Vicente López en Argentina, la respuesta... es bastante clara, la mujer. Lo lamento si se había ilusionado. No. O por lo menos a esa conclusión llegaron cuando se examinó a las primeras conductoras de la primera línea del país, conducida solo por mujeres, que empezó a funcionar en abril. Y la idea de que esa línea sea conducida por mujeres es porque la municipalidad buscaba una sensibilidad especial en los conductores. La ruta va a ser gratuita, quieren que la usen los ancianos, niños en edad escolar, vecinos del barrio, obvio. Yo también. Si usted quiere también. Y para eso necesitaban conductoras con una imagen más, ¿cómo decirlo? Más que... maternal. Maternal. Claro, bien. Y así fue como encontraron a estas conductoras. No me está hablando de la clásica conductora sexy, no. No le estoy hablando de las azafatas que posaron desnudas. Las de México. No me habla de eso. Porque estaban haciendo un paro. No le hablo. No me le hablo de señoras. Ah, perfecto. ¿Sí? Gracias. Los hombres y las mujeres manejan, pero en los exámenes que tomamos nos quedamos realmente asombrados, dice Luis Daniel Fusco, subsecretario de Transporte Municipal. Las conductoras mostraron mayor habilidad al volante, pero, sin embargo, para las autoridades de este municipio, esta elección no es discriminatoria hacia el hombre que de por sí ya domina este sector, ¿no? Y si bien las conductoras admiten que algunos hombres las han, como decir, cargado, cachado, diría mi abuela, o cosas peores que se estiran ahora, la respuesta en general fue positiva. Así es que para los que todavía piensan que solo los hombres manejan bien, ya se les fue el bondi. Hemos tenido cientos de modelos y cuando se desnudan es simplemente como si les cambiara la cara. Todas tienen las mismas tetas. No lo digo yo, lo dice Lucía Sotelo, editora de moda y estética de una revista colombiana. Sí. Y es que, según las nuevas tendencias de la moda, los pechos operados parece que ya están empezando a aburrir. Claro, lo que pasa es que en el país cafetero... ¿Y qué hace? ¿Qué hacemos? Espere. Había una fiebre de cirugías de mamas. Sí, todas se operaban. Las chicas a los 15 pedían de regalo tetas. Y recuerdo... O sea, hasta hicieron una novela. La del culebrón, lo recuerdo. Sin tetas no hay paraíso o algo así. Sí, así mismo. Pero parece que la tendencia se revirtió, ¿no? Y es que ahora el pecho sea más natural. Epa. O sea, más proporcionado, ¿no? Que resulte menos evidente que no es de verdad y, como todos saben, lo más importante es estar a la moda, obviamente. Lo demás no nos importa. Por eso decidieron hacer una galería de imágenes en las que 10 sí. Mujeres con senos de todos los tamaños muestran con orgullo su belleza natural. Me gusta que la gente viva lo que tenga en plenitud y no piense que tiene que tener más para hacer más, explica una locutora de radio, no yo, sino Patti Zuleta, que se desnudó para esta campaña, una locutora colombiana que se desnudó para esta campaña. Bien, bien. ¿Qué dicen los colombianos? Me voy a ahorrar cualquier tipo de broma, sí. ¿Qué dicen los colombianos? Muchos hombres dejaron comentarios. Me imagino. Y sus comentarios eran apoyando a la belleza todo, natural claro. de la mujer y no al del bisturí. Redondos, firmes y duros, pero todos iguales. Exportamos trigo. Sí. Exportamos carne. Sí. Soja, yerba. Gauchos. Maíz, gauchos, modelos. Carne argentina. Jugadores de fútbol. Frutas de todos los colores. Jugadores de fútbol. Qué argenta se vino hoy, ¿eh? Sí, ¿no? Exportamos... No, pero esto es de toda Latinoamérica. Exportamos cacerolazos. Sí. Ex-ministros de economía que van a dar cátedras a otros países. Guerrilleros. Y ahora... Revolucionarios también, ¿no? Revolucionarios, obviamente. Y ahora una nueva exportación para nuestra región. Latinoamérica exporta crisis. Claro, lo dicen por Grecia, que está tan quebrada. Sí, se lo exportamos nosotros. Claro, Grecia, como seguro. A inicios de los 80 lo estaba México. La crisis de la deuda latinoamericana a inicios de los 80 comienza a ser cada vez más un punto de referencia en la búsqueda de respuestas a la situación financiera que enfrentan algunos países de la periferia europea. Porque obviamente los países del primer mundo europeo no tienen ningún problema. En agosto de 1982, México hizo temblar el mundo financiero internacional con el famoso tequilazo, ¿se acuerda? Lo recuerdo. ¿Del tequilazo? Sí, me dejó tumbado en una barra, recuerdo, el tequilazo. Sí. Y luego también se sumaron Brasil, Venezuela, Argentina, Chile. Así que cada vez más los analistas económicos están trazando paralelos entre la crisis de la deuda latinoamericana y la crisis financiera europea. Claro. En América Latina, la respuesta inicial fue el plan Baker, que ofreció una renegociación de la deuda. Y este plancito dio tiempo para que los bancos estadounidenses, que estaban en peligro de quebrar si América Latina no pagaba su deuda, se pudieran recuperar, ¿no? Pero las economías latinoamericanas se ahogaron en una deuda que no podían ni pagar. Una vez más, las grandes potencias queriendo ayudarnos con la mejor onda, ¿no? Sí, por suerte existen las grandes potencias para países como los nuestros. Pensando en nosotros, claro. Pendientes de nosotros, ¿no? Porque parece que allá, del otro lado del charco, ya están avivados de este tipo de planes. ¿De dónde? ¿De Uruguay o del océano? No, del otro lado del charco, el gran charco. El charco grande. El grande, claro. Así que así están las cosas en Latinoamérica. En Colombia está creciendo la onda natural. Sí. En Vicente López la onda maternal. Y mientras tanto, los del norte siguen experimentando con los conejitos no de India, sino de Latinoamérica. Por ahora salimos aireados, ¿no? Hay que hacerlos un oso. En relación a la 3590, que es la ley que pretende crear la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y otras formas de desaparición. Alfonso Cano, jefe de la FARC, durante el anuncio de Juan Manuel Santos como electo presidente de Colombia, julio 2009. En la actualidad tenemos una coyuntura bastante negativa porque estamos a las puertas de las elecciones generales y esto pues genera obstáculos fuertes porque una de las bancadas más gruesas del Congreso está integrada por gente que pertenece a un partido político cuyo líder máximo es un exmilitar, también en buena medida vinculado con el proceso de desaparición forzada, y por esa razón estos diputados han manifestado que ellos no están para nada interesados en el tema de que se apruebe esa iniciativa este año. Con toda esa panorámica realmente se ve bastante complicado. Hicimos un análisis y a la larga de los 158 diputados que hay en el Congreso, los que son seguros aliados son 4. Entonces ante esa panorámica ya de ahí los demás son indiferentes o son apáticos totalmente. A la vele, vele, vele, vele, vele, va. Y noticias que nos llegan desde Venezuela que, al menos a nosotros desde aquí, nos dejan un poco desconcertados. Y fue la detención, una de las noticias fue la detención de Joaquín Pérez Becerra, un periodista colombiano con la nacionalidad sueca. Y la otra noticia que también está ligada a esta noticia casualmente fue la destitución de su cargo de la presidenta de Radio del Sur. Nos referíamos a Cristina González Quintana. Y como en realidad no tenemos muy clara toda esta situación y nos deja bastante como desconcertados, llamamos a alguien que sí, que la tiene un poco... Que sí sabe, claro. La tiene más clara que nosotros. Llamamos a alguien que sabe del tema. Nos referimos a Martín Raffo, periodista, conductor de Latido Americano, un programa que se emite por FM Moreno 90.1 los días viernes de 19 a 22 horas. Un colega y un amigo de la casa también. Martín, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Qué responsabilidad me pones, que sepa tanto el tema. Te pusimos en un brete, Martín. Bueno, no, en primer lugar agradecerles el llamado. Siempre nosotros también seguimos el programa de ustedes, esto de poder estar colaborando entre compañeros de medios alternativos, de propuestas alternativas de programación y sobre todo propuestas como la de ustedes y tal vez como las nuestras también, que intentan tener otra mirada sobre lo que acontece en América Latina. Gracias, Martín. ¿Qué pasó con Joaquín Pérez Becerra? Lo que pasó fue que el sábado 23 de abril Joaquín Pérez Becerra venía proveniente de un vuelo desde Frankfurt, Alemania, para participar de un encuentro del Movimiento Continental Bolivariano. Él ya había estado en Venezuela en el año 2009 formando parte de la creación de este movimiento y allí fue detenido por la República Bolivariana de Venezuela. Lo detuvieron ese sábado 23 de abril y el lunes 25, tan solo dos días después, fue extraditado a Colombia. Lo extraño de la situación y lo desconcertante, como bien lo estaban introduciendo ustedes, son los términos que comunica el gobierno venezolano a partir de los cuales decide esta detención. El mismo sábado, el ministro de Comunicación Andrés Izarra emite un comunicado del Ministerio Venezolano de Interior y Justicia diciendo, textual, voy a leer textual, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa que el día 23 de abril del 2011 fue detenido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía el ciudadano de nacionalidad colombiana Joaquín Pérez Becerra con cédula ciudadana número y del número de cédula, y después dice... Joaquín Pérez Becerra es requerido por los órganos de justicia de la República de Colombia a través de Interpol con difusión roja por la Comisión de Delitos de Concierto para Delinquir, financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas. Básicamente serían, ¿no?, de lo que se lo acusa a Joaquín Pérez Becerra. Exactamente. Y cierra el comunicado enmarcando en las razones por las cuales el gobierno produce esta detención, diciendo que ratifica así su compromiso inquebrantable con la lucha contra el terrorismo, la delincuencia y el crimen organizado en estricto cumplimiento de los compromisos y la cooperación internacional. Estos términos del comunicado de la detención de Joaquín Pérez Becerra generó mucho desconcierto, mucho debate al interior de los movimientos sociales. Me imagino una implosión hacia adentro de los movimientos, ¿no? Recordemos que el gobierno venezolano vino, el propio Hugo Chávez, en la inauguración de las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional de enero del año 2008, pidió que no se considere a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia como organizaciones de tipo terrorista. Sí, lo recuerdo. Sino como organizaciones político-militares insurgentes, que era el primer paso a partir del cual se podía llegar a un proceso de paz en Colombia. Colombia, precisamente, está acusando a Joaquín Pérez Becerra de ser el embajador de la FARC en Europa. ¿En qué se basa para llegar a esta acusación? En las computadoras de Raúl Reyes. recuerdan. Sí, sí. En marzo del 2008 fue bombardeado un campamento del segundo jefe de la FARC, de Raúl Reyes, en Ecuador. En Ecuador. En ese entonces el ministro de Defensa que comandó ese bombardeo era Juan Manuel Santos, justamente, el hoy presidente de Colombia. Casualmente. De esas computadoras también salió la denuncia que hace Colombia antes de que Uribe se fuera de la presidencia en la Organización de Estados Americanos, diciendo que el gobierno de Venezuela amparaba campamentos de la FARC en territorio venezolano. El mismo gobierno desmintió esos datos, dijo que eso era una barbaridad, que estaban inventando con esa computadora cosas que no eran ciertas, y ahora, con esa misma información, se lo acusa a Pérez Becerra de ser embajador de la FARC en Europa. En Europa. Algo que todos desmienten, el mismo Joaquín Pérez Becerra lo hace. Brevemente les comento, Joaquín Pérez Becerra se exilia a fines de la década del 90 en Suecia porque él pertenecía a la Unión Patriótica. Recuerdo, ustedes recién estaban conversando sobre eso, sí. La Unión Patriótica, sí, lo que sí. significó la masacre y el genocidio en este país. Alrededor de 4.700 personas murieron y las consecuencias y los asesinatos se siguen produciendo. Él en 1994 se había exiliado, había renunciado a la ciudadanía colombiana para que el gobierno sueco le diera el refugio político y la ciudadanía sueca en esa época. Esto contradice incluso con el comunicado que les leí anteriormente. Claro, decía ciudadano colombiano. Y incluso daba cédula de identidad, número, una cédula que ya no tiene... No existe más. No tiene efecto, ¿no? Exacto. Más o menos esa es la información de lo que pudimos saber de lo que fue la detención de Joaquín Pérez Becerra. Por supuesto, hubo muchas idas y vueltas, muchos debates. El jueves siguiente a la extradición hubo una movilización frente a la Cancillería venezolana. Nicolás Maduro salió a decir que no se iba a dejar presionar ni por la ultraderecha. Nicolás Maduro es el canciller venezolano. Sí, el canciller, exacto. A una semana el propio Chávez dijo que no tenían que reclamarle nada a Nicolás Maduro, sino que a él mismo, porque él había sido el que había decidido la detención. Y toda esta situación de Joaquín Pérez Becerra deriva un poco en el alejamiento de Cristina González Quintana de la presidencia de Radio del Sur. Lo hace porque fue particular, llamó mucho la atención. O sea, sí, la verdad que sí. Llamó mucho la atención el desplazamiento. En el marco de la forma en la cual cubrieron los medios públicos venezolanos este hecho, el comunicado que yo les leía recién fue la primera información que dio Telesur. Y de hecho también Radio Nacional de Venezuela, el Correo de Orinoco, que es uno de los periódicos que nació con la Revolución Bolivariana, estuvieron como cercenando mucho la totalidad de los datos que hacían a lo que fue la detención y la extradición de Pérez Becerra. El único medio que no estuvo enmarcado en aparentemente algunos lineamientos que el ministro para la comunicación de Venezuela, Andrés Izarra, estableció, fue Radio del Sur. Ahí está. Cristina González, su presidenta, aparentemente producto de esta decisión, fue desplazada el 9 de mayo y el viernes pasado el propio ministro para el Poder Popular y la Comunicación e Información, Andrés Izarra, lo confirmó a través de Twitter. Lo que llama la atención y lo que reafirma esta idea, que está muy relacionado con lo que sucedió con la extradición de Joaquín Pérez Becerra, es un comunicado que el mismo 9 de mayo difunden los trabajadores de Radio del Sur, que además de defender y de manifestar que no estaban de acuerdo con la decisión del gobierno de destituir a Cristina González, dicen textualmente: no desconocemos que existen intentos de sectores reformistas dentro de la revolución a los que les incomoda la sola visibilización de la lucha de nuestro pueblo, de los logros que consiguen en la dura batalla contra el burocratismo y el oportunismo, de la exposición del ejercicio de la autocrítica, no como mera referencia retórica, sino como práctica revolucionaria de la construcción de una comunicación alternativa dentro del sistema de medios públicos. Estas palabras de los trabajadores de Radio del Sur. Exactamente, en un comunicado el mismo día en el cual se conoció la destitución de Cristina González. Martín, muchísimas gracias por esta comunicación, nos ha quedado todo un poco más claro, espero que a nuestros oyentes también, y será una comunicación hasta cualquier momento. Esperemos que así sea, un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego, gracias. Martín Raffo, periodista, conductor de Latido Americano, FM Moreno 90.1 los viernes de 19 a 22, poniendo un poco las cosas más claras acerca de la detención de Joaquín Pérez Becerra y el alejamiento de la presidencia de Radio del Sur de Cristina González Quintana en Venezuela. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. Ideas para Artística Radio Éter, toma 87. No, para nada. No es una copia, es una inspiración. Mira, pone música, pone Radio Éter. No se parece nada a la de la 100. Si no les gusta, vienen y me lo dicen y ya está, ¿no? Pero no me digan que es una copia, porque la de la 100 es otra cosa distinta. Esta es pone música, pone Radio Éter. ¿Es? Radio Éter vive. Y tiene que aguantar cada cosa. Está bien eliminar los mosquitos, pero eso no alcanza para frenar al dengue. Todos tenemos que hacer algo para evitar que el mosquito se reproduzca en nuestras casas. Por eso, elimina objetos que no se usan. Cambia diariamente el agua de bebederos y floreros. Da vuelta o tapa baldes y recipientes que acumulen agua. Mantén patios y jardines desmalezados y sin basura. Limpia los fondos de rejillas y desagües. Y ante cualquier duda, llama al 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, con vos siempre. Presidencia de la Nación. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años sin obra social. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, con vos siempre. Presidencia de la Nación. El celular no suena. Y hace una semana que estás esperando que te llame. Si te molesta, estás vivo. Ahora el pueblo indio de este continente no quiere copias extranjeras, ni gobernantes advenedizos. Quiere lo suyo. Queremos lo que nos pertenece. Queremos nuestro futuro. Queremos nacionalización. Queremos trabajo. Y queremos dirigir este proceso nosotros. Porque solo el indio liberará al indio. Presidente de Haití, Michel Martelly, prometió cambiar Haití en su discurso pronunciado ante miles de personas en Puerto Príncipe, ante el antiguo palacio presidencial destruido por el terremoto de enero de 2010. Vamos a cambiar el país, proclamó el 56º presidente del país, horas después de su toma de posesión frente a parlamentarios haitianos y a una docena de jefes de Estado. Pueblo de Haití, los espero, dijo Martelly, criticado por gastar $2 millones en la celebración de la toma de poder y por haber invitado a esta misma al ex dictador Jean-Claude Duvalier. Sí, ni más ni menos. Baby Doc, llamado... Por lo menos le invitó a Jean-Claude Duvalier y no a Jean-Claude Van Damme. No sé, le digo. En medio de estas genuinas celebraciones se juntan cada vez más amenazas sobre las personas desplazadas por el terremoto el 12 de enero del 2010. Y mire si serán más las amenazas que se sumergen, no, que cubren a la gente, ¿no?, que está refugiada desde el terremoto. Además de los desalojos violentos, de las deplorables condiciones de salud, de la falta generalizada de acceso a los servicios básicos y los crecientes riesgos de violencia, principalmente contra las mujeres y las niñas. Esto ya lo hemos hablado en los programas anteriores, de la violencia sexual que se ejerce contra las mujeres y las niñas en Haití. Los desplazados están amenazados por la temporada ciclónica que iniciará el próximo 1 de junio. A ver, si no tenían males, ahora viene la temporada de huracanes y los va a encontrar a todos a la intemperie. Un equipo de investigadores del Departamento de las Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Americana de Colorado prevé nada más ni nada menos que 17 ciclones y 9 huracanes que podrían afectar el Atlántico, con una alta probabilidad de impacto sobre el Caribe, donde se ubica Haití. La situación podría ser grave para los desplazados, dado que esta situación se tornaría vulnerable, ya que se encuentran los la gente que se encuentra en los campamentos, y bastaría una simple lluvia acompañada con algunas ráfagas de viento para destruir las tiendas ya desgastadas por el tiempo, y también toda esta situación inundaría los campamentos de refugiados que suman miles y miles. También es otra de las situaciones que habíamos estado hablando, de la falta de madera en Haití, de la falta de bosques, con lo cual no pueden construir, casas para los refugiados estables. Y a casi un año y medio del terremoto, y a pesar de los esfuerzos puntuales realizados por las autoridades haitianas y agencias internacionales para la relocalización temporal de los desplazados, el país sigue a la espera de soluciones, de viviendas durables y dignas, obviamente, para 680.000 desplazados que siguen viviendo en las tiendas de campaña, así como para las comunidades del retorno. Y esto lo reconoció el jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones en Haití, Luca Daloglio. Ante esta situación, el Servicio Jesuita de Refugiados pide a las nuevas autoridades haitianas que suspendan los desalojos violentos que atentan contra los derechos humanos y la vida de los desplazados, mientras establecen las condiciones y proporcionan los medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su hogar o su lugar de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte del país, conforme esto al principio 28 de los principios rectores de los desplazamientos internos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas. Y la denuncia de esta situación se debe a que se han intensificado los desalojos violentos por parte del Estado haitiano, ¿no? Y esto no es nada, ¿no? Porque desde al lado, y le sumamos males a los refugiados y a los desplazados en Haití, desde su país vecino, recordamos que Haití está en una isla dividida en dos, de un lado Haití y hacia el otro lado República Dominicana. Su vecino, República Dominicana, desde ahí advirtieron que en su país no le van a regalar la ciudadanía a nadie, en referencia a la posible invasión de inmigrantes ilegales haitianos. Específicamente, la Junta Central Electoral de la República Dominicana advirtió que no regalará la ciudadanía a persona alguna que no complete los requisitos constitucionales para obtener la ciudadanía, ni cederá ante ningún tipo de ataque de sectores amparados en una supuesta defensa de los derechos humanos. Yo creo que lo que más debe importarle a los dominicanos son los intereses de los dominicanos. Entonces, los miembros de la Junta Central Electoral estamos firmemente decididos en mantener una política de identificación exclusivamente a los dominicanos y otra de identificación a los extranjeros en su condición de extranjeros. Esto lo decía en un acto público el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez. y las declaraciones de Rosario Márquez se producen la misma semana, casualmente, en que el Parlamento de Haití aprobó la doble nacionalidad para sus ciudadanos. Más de 1 millón de ellos residentes en la fronteriza República Dominicana, según las cifras oficiales locales. Rosario Márquez declaró que la Junta Central Electoral no dará su brazo a torcer ni accederá a ninguna presión, venga de donde venga, según sus palabras, para que se otorguen actas de nacimiento a personas que no sean dominicanas. La constitución de ese país, de República Dominicana, establece que los hijos de ciudadanos ilegales que nazcan en el país no pueden acceder a la nacionalidad local. Así que males y males y más males se desatan sobre una población que ya venía sufriendo males. Y yo les pregunto a ustedes, y nos preguntamos en Latinoamérica Vive, la ayuda internacional prometida, ¿dónde está? Todos tus muertos sonando en Latinoamérica Vive. Alerta guerrillas. Al hombre por el color de su piel. Lo valoramos por el grado de verdad que contiene su espíritu. Para nosotros, la raza no es el color del cuero, es el color de la idea. Se nace con cualquier color de piel. De ello, nadie tiene la culpa. Pero el ser humano es responsable de las ideas que lleva en su cerebro. Lo que estuvimos escuchando a lo largo del programa es una serie de 22 audios, 22 spots, que se llama Revolución India. Es una producción de Radio Libertad, de acá de Argentina, que son audios pensados, basados en pensamientos revolucionarios del amauta Fausto Reinaga.

por defender sus tierras y rechazar megaproyectos que afecten el medio ambiente, muchos líderes comunitarios son víctimas de persecución. Ejemplo de ello son los desalojos que se han dado en varias regiones del país. Escuchamos el reporte de Vicente Aldana desde Radio Chorti, Guatemala. Efectivamente, esta es la información. Nuevamente, el Frente Nacional de Lucha, filial Chiquimula, analiza la situación de la persecución de los líderes comunitarios que por defender su tierra y territorio y las fuentes del vital líquido y las montañas que son parte de la recarga hídrica de este vital líquido, especialmente son perseguidos al momento de oponerse a megaproyectos y otro tipo de intereses que también están llegando a sembrar el terror durante y después de hacer estudios respectivos de minerales en sus territorios. Muchos líderes están siendo perseguidos por defender los derechos de la población. En este caso no podemos dejar afuera a las 800 familias que fueron desalojadas en el Polo Chic y que precisamente el hijo de Oscar Peché Wilman fue el que dirigía el desalojo en la zona, ¿verdad? Donde se les quemaron ranchos, se les quemó su maíz, 800 familias dañadas. Y nosotros hemos sido muy críticos cuando el gobierno sale y dice que se echó un buen proyecto porque compró buses nuevos del Transmetro para la gente del CACIF. Y es una gran cantidad de millonaria de fondos invertidos, pero ¿por qué no se agarró dinero para comprarle fincas a los campesinos? De esta manera se expresó el dirigente del Frente Nacional de Lucha al indicar de que el Frente Nacional de Lucha en esos precisos momentos está empeñando en asesorar y conocer otras persecuciones de otros líderes a nivel de los municipios de Esquipulas, Olopa, Jocotán y Camotán, respectivamente, en defensa de su tierra y territorio, por situación por el cual se les persigue especialmente a estos líderes. Esta ha sido la información, la noticia sin fronteras. Y en México crece el movimiento ciudadano en rechazo de la violencia. Continúa en ascenso el movimiento ciudadano articulado en torno al poeta Javier Sicilia. El fin de semana del 5 al 8 de mayo se realizaron sendas marchas a nivel nacional denominadas Marcha por la Paz y Justicia con Dignidad. El próximo 10 de junio se proyecta firmar un pacto civil para acabar con la violencia que conflicta el Distrito de México. Con epicentro en la ciudad de Juárez, el mismo dolor y sus palabras, escuchamos al propio Sicilia, porque Adriana Manjarres e Ismael Mesa nos informan desde Radio Bemba. Saludos, América Latina. Estamos aquí para decirnos y decirles que este dolor del alma en los cuerpos no lo convertiremos en odio ni en más violencia, sino en una palanca que nos ayude a restaurar el amor, la paz, la justicia, la dignidad y la balbuciente democracia que estamos perdiendo. Para mostrarles a los señores de la muerte que estamos de pie y que no cejaremos de defender la vida de todos los hijos y las hijas de este país, que aún creemos que es posible rescatar y reconstruir el tejido social de nuestros pueblos, barrios y ciudades. Miles de personas marcharon en las principales ciudades de al menos dos estados de la República. En Chiapas, más de 20.000 indígenas que conforman las bases del EZLN bajaron de la selva a marchar en la ciudad de San Cristóbal en un hecho sin precedentes. Hoy estamos aquí porque personas de corazón noble y de dignidad firme nos han convocado a manifestarnos para parar la guerra que ha llenado de tristeza, dolor e indignación los suelos de México. En la Sierra de Sonora, 1.500 pobladores de las comunidades Guarijíos y Pimas organizaron una caravana que duró dos días y que tocó tres pueblos que han sido hostigados por bandas del crimen organizado. Un colectivo llamado Red de Jóvenes en Emergencia Nacional realizó ya su primer encuentro y pretende realizar un festival en Ciudad Juárez, enclave fronterizo que ha sido denominado la ciudad más peligrosa del mundo. Juárez será también el escenario para un Pacto Nacional por la Paz el 10 de junio próximo, evento que congrega a una infinidad de organizaciones ciudadanas y en favor de los derechos humanos de todo el país. Reportaron para Leer Contacto Sur desde Radio Bemba FM en el noroeste mexicano, Adriana Manjarres e Ismael Mendes. Y en Chile son varias las emisoras comunitarias que están en jaque. Hacer uso del espectro radioeléctrico para transmitir ondas de radio es considerado un delito penal lo que expone a las personas que hacen radio comunitaria a ser sancionadas. Tal es el caso de Marcelo Núñez de Radio Tentación de Paine. Compartimos el informe de Enrique Barrias desde Radio Paine, Chile. Radio Tentación de Paine fue allanada simplemente por no contar con la licencia debida como radio comunitaria. Cuando en Chile llevamos más de 20 años de democracia, no se ha regularizado un marco legal que sea claro con respecto a las emisoras comunitarias, las cuales generalmente son perseguidas por los grandes consorcios que manejan este país. En el mes de septiembre del año 2010 se hizo una fiscalización en la ciudad de Paine y requisados sus equipos de transmisión. Su director, Marcelo Núñez, ha decidido ir a juicio, desistiendo del ofrecimiento de una salida alternativa hecho por el magistrado que revisó la causa. Con esta determinación arriesga penas de cárcel y multas. En el mes de septiembre del año 2010, fiscalizadores de la Subsecretaría de Telecomunicaciones vinieron a supervisar una radioemisora previamente está con concesión, arrendada entre paréntesis, y bueno, posteriormente en esa supervisión, obviamente se dedicaron ya a hacer un rastreo de lo que está funcionando acá en la comuna de Paine. Aparte de Radio Tentación, somos tres radios más, estamos con la libre, del hecho estamos sin concesión, por motivo que el Estado de Chile no ha sido capaz de poder regular una ley que sea acorde a las necesidades democráticamente establecidas acá en este país, que se está discriminando de cierta forma a las radios comunitarias. Se produce este gran monopolio comercial que se potencia obviamente a los grandes consorcios privados. Posteriormente, después de eso, el día 9 de noviembre arriban a nuestro estudio de Radio Tentación personal de la PDI, de la Brigada de Delitos Intelectuales contra la Propiedad Intelectual de Investigaciones, en el cual nos allanan nuestros estudios, nos quitan, nos registran gran cantidad de equipos y obviamente, y con todo lo que conlleva este juicio que comenzó ya a contar del día 10 de mayo, ayer que ya fuimos formalizados alrededor de tres radialistas. Según la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, el espectro radioeléctrico es patrimonio de la humanidad y es deber de los estados distribuirlo equitativamente entre los diversos sectores de la sociedad. En Chile, el gobierno ha limitado a un 5% el rango de espectro para el ejercicio de la radiodifusión comunitaria, con pésimas condiciones de desarrollo y promoción, discriminando arbitrariamente a favor de los intereses privados en el dial. Han pasado más de 20 años de democracia en Chile y el país pareciera no avanzar en marcos legislativos que dan a los radialistas las facilidades de poder transmitir transparente y con entera libertad los deseos de un pueblo que busca su desarrollo. Pero mientras las grandes transnacionales sean las dueñas, la lucha va a persistir por parte de los pequeños. Las voces libres de las radios de nuestro continente las escuchas acá, porque Latinoamérica vive. Porque hay culturas indígenas milagrosamente vivas, a pesar de los siglos del desprecio y el crimen. Y esas culturas asombrosamente vivas nos están diciendo hoy cosas que valen la pena escuchar, porque están fundadas en la certeza de la comunión con la naturaleza. Latinoamérica vive. Vive. Mire, usted tiene que pasar el brazo por acá atrás. Sí. Se tiene que pegar así, bien, así, así bien juntito a mí. Ay, vamos. No puedo ni respirar. No, respire. No contenga. Ahí va. Y nos vamos balanceando de a poquito con el ritmo de esta música y vamos enfilando hacia el norte de nuestro país, pasando la provincia de Formosa. Pero espere que agarro el termo de paso porque sí, no vamos a tomar unos tereré. Y hoy en Latinoamérica Vive, bailando chamamé de las arpas paraguayas, vamos a estar conmemorando, celebrando y saludando al pueblo paraguayo porque se estuvieron celebrando y conmemorando los 200 años, el bicentenario de la independencia de la República del Paraguay. Yo le puedo hacer una pregunta. Sí, diga. ¿Se puede hablar de un país independiente y soberano cuando sus mejores tierras no producen lo que el pueblo precisa para garantizar tan siquiera su alimentación? ¿O se puede hablar de independencia cuando más del 63% de las propiedades de más de 1,000 hectáreas tienen dueños extranjeros? No creo que se pueda hablar al menos de una independencia total o de una libertad absoluta. Creo que la gestión, la presidencia del actual mandatario Fernando Lugo al menos intenta encaminar los destinos de su país hacia una situación que plantea casualmente este texto, ¿no? Poder ser libres, poder ser totalmente independientes. El modelo de desarrollo antinacional y antipopular sigue basado en el latifundio. Las ganancias se las siguen embolsando un puñado de empresas multinacionales y unas cuantas familias casualmente de nuestro país. Al pueblo trabajador solo le queda hambre, despojo de sus tierras y destrucción de ese medio ambiente tan verde y tan salvaje y que, tan sojero que tiene Paraguay. Sin duda alguna, Paraguay enfrenta hoy por hoy uno de los mayores latifundios, ¿no? O el desafío sería quebrar con este latifundio, tal vez uno de los mayores de América Latina, ¿no? Más del 90% de las tierras de Paraguay está en menos del 5% de la población. Una exageración en la concentración de tierras en tan pocas manos. Una reforma agraria que se está esperando desde la asunción misma de Fernando Lugo a la presidencia. Antes también. Sí, digamos que Paraguay viene de 60 años nefastos del Partido Colorado, interrumpido sistemáticamente por alguna salvaje y sangrienta dictadura militar como la fue la de Stroessner, ¿no? Exacto. Una dictadura que estuvo alineada al Plan Cóndor en toda Latinoamérica. Paraguay, una tierra bendita, una tierra llena de riquezas, con una gente cálida, amable. Una comunidad muy grande de paraguayos vive en la República Argentina, a la cual saludamos y felicitamos también por este bicentenario de su patria, la patria guaraní. Una patria a la cual creo que la República Argentina, o al menos parte de su pueblo, le debe una disculpa, ¿no? Un pedido, al menos un reconocimiento de que alguna vez en nuestra historia las cosas se han hecho verdaderamente mal, y me refiero a la nefasta guerra de la Triple Alianza. A eso nos referíamos. Una guerra en el siglo XIX, donde quedó diezmada, casi acabada, la industria de Paraguay, la agricultura, porque casualmente Paraguay, aunque parezca raro o que suene raro, en el 1800 tenía industrias. No, de hecho fue uno de los países más revolucionarios de América Latina y uno de los primeros en tener tanta cantidad de tecnología. Encerrado en su situación mediterránea, ¿no? Sin acceso al mar, Paraguay había desarrollado una serie de actividades intensivas como la industria, como la agricultura, como los telares. Exacto. La ganadería. Sí, y esta guerra también lo que dejó es un país sin hombres. Es verdad. Quedaron muchas mujeres y niños y mataron muchos hombres. La población masculina en aquella guerra se redujo, ¿no? A niveles. Creo que fue arrasada la tercera parte de la población. Una situación nefasta para lo que fue luego después la recuperación de ese país. Un país saqueado luego de la guerra y saqueado por sus distintos gobernantes que han venido después. Sí, Paraguay, históricamente, un país verde, productor de soja, un gran productor de soja, creo que es el quinto o el sexto el cuarto productor mundial de soja. Y recordemos que también tienen el parte del acuífero guaraní, que es uno de los centros hídricos más importantes de Latinoamérica. Por eso también es que durante tanto tiempo estuvo puesto el ojo de las grandes corporaciones, de los grandes. Y la bota. Y la bota también, ¿no? Sobre todo puesta sobre el pueblo guaraní, sobre el pueblo paraguayo, que año tras año sigue emigrando hacia sus países vecinos, hacia la Argentina y también hacia Brasil. Pero siempre con alegría, el pueblo paraguayo, ¿no? Es un pueblo alegre, es un pueblo que que si uno ha tenido la posibilidad de estar cerca de miembros de su comunidad, se podrá dar cuenta, o nos podemos dar cuenta, que es un pueblo que vive con alegría. Exacto. Para conmemorar y celebrar el Bicentenario de Paraguay, hoy en El Artista de Latinoamérica Vive, lo invitamos a Luis Bordón, que nació en la atractiva y admirable ciudad de Guarambaré, departamento central de Paraguay, el 19 de agosto de 1926. Y desde muy temprana edad se fanatizó con el arte de la interpretación musical, apoyado e impulsado por su padre. Empezó con sus estudios del arpa paraguaya y al poco tiempo su virtuosismo hizo que lo ejecutara como pocos, imponiendo un estilo delicado y particular que era imposible de ser imitado por nadie. Intérprete del arpa paraguaya, se radicó con su arte por mucho tiempo en Brasil, donde desarrolló la mayor parte de su carrera, siendo considerado en las décadas 70 y 80 como el artista de mayor suceso en presentaciones y ventas discográficas en todo Brasil. Luis Bordón fue un estilista incomparable del arpa paraguaya y por eso mismo hoy figura como uno de los mayores solistas de toda la historia de ese instrumento a los oídos de quienes los escuchamos. Bien, y comenzamos a despedirnos de una nueva emisión de Latinoamérica Vive, no sin antes agradecer a nuestras fuentes informativas, Agencia Pulsar, Telesur, Aler, Prensa Latina, Página 12, la Comisión Nacional Electoral de Ecuador, Ecoportal, ANSA Latina, Caos en la Red, Argenpress y Radioteca.net, y un abrazo muy grande a la FM Tincunac, una radio que vive y que late, y también a FM Moreno, el programa Latido Americano. ¿Ya se terminó? Se terminó, señora. Nos tenemos que ir. ¿Qué hago con el arpa? No, vaya guardándola, nos despegamos un poquito y después volvemos a bailar. Bueno. ¿Le parece? Dele, me la llevo en la espalda. Llévela. Le agradecemos a nuestro compañero Martín, ¿no?, por esta operación técnica del día de hoy. Mi nombre es Valmiro Mainetti y Fernanda Villanueva también estuvo compartiendo este programa. Esa es usted y estuvo compartiendo una nueva emisión de Latinoamérica Vive. Nos estamos escuchando el martes que viene de 10 a 12 horas, cuando abramos nuevamente esta ventana a nuestro continente.